más que se pueda. 8 de la mañana con 12 minutos, gente. Aquí estamos retomando el contacto con todos ustedes desde el 104.5, la comunitaria del norte de la ciudad. Antes de irnos a la pausa, les comentaba, y para ponerlos en tema, quiero compartir con todos ustedes el último comunicado de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que fue titulado el 8 de septiembre, enviado a los medios, donde esperaba con gran expectativa la respuesta, dice el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos, a la denuncia que realizáramos sobre la inconstitucionalidad del proyecto Neptuno, confiando en sus rigurosos criterios en la defensa del derecho humano al agua y en la gestión participativa de nuestros recursos hídricos. Reivindicamos la labor del equipo de la Comisión hasta el último día de ejercicio del anterior Consejo Directivo, que demostró estar a la altura de los reclamos de las organizaciones sociales de la lucha que dieron la tarea de monitoreo de nuestros derechos. Para la Comisión, esta respuesta constituye una herramienta de lucha, nos confirma que nuestra preocupación por la violación a la voluntad popular, ratificada en el año 2004 por el plebiscito del agua planteada por el Poder Ejecutivo, con el proyecto Neptuno es inaceptable. Tal como lo dice el artículo 47 y lo ratifica esta respuesta, la gestión de nuestros recursos hídricos es en materia de toda la ciudadanía. Única forma de lograr que el agua y el saneamiento sean un derecho humano. La lucha continúa, firmado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la CNDAB, como se la conoce. Estamos en comunicación con Corina De Vita. Corina, buen día, bienvenido, gracias por estos minutos que usted va a estar compartiendo con nosotros. Corina, para los sanduceros, cuéntenos un poquito, porque este es el comunicado, ¿verdad?, emitido el 8 de septiembre, pero esto deberá tener un comienzo. ¿Cómo se gesta esto y por qué el apoyo a la Comisión de los Derechos Humanos? ¿Cómo se llega a la Comisión de Derechos Humanos? Sí, buenos días a toda la audiencia. Yo integro la comisión desde hace 4 años. La denuncia, digo, nosotros tomamos conocimiento de lo cuando se empezó a hablar del proyecto Neptuno hace más de un año. Incluso fuimos llamados porque gente de allá de la zona, porque este proyecto, que es el, no sé qué habría que decir un poquito, es el proyecto de extraer, de extraer agua bruta del río de la Plata, potabilizarla y enviarla por un ducto de 80 kilómetros a la zona metropolitana. Correcto. Pero este proyecto, a su vez, fue presentado. Por empresas, algunas son multinacionales, 4 empresas basadas que se amparan, digo, no es un proyecto de OCE en principio, es un proyecto que le presentan al gobierno empresas privadas bajo el artículo 17.555, que es del tiempo cuando la crisis del 2002 de un decreto del gobierno de Jorge Valle. Entonces, esa ley permite que privados se puedan presentar un proyecto que se les ocurre para su lucro, por supuesto. El Estado, para el Estado, el agua tiene que ser un servicio público, no una mercancía. Pero para las empresas privadas es lógico que el objetivo es el lucro. Y ese artículo les da determinadas exoneraciones en las cargas impositivas. Si después hacen licitación, tienen determinadas ventajas. Y hace más, se les protege con el secreto de confidencialidad. ¿Ah, sí? Bueno, con ese tipo de proposición privada es que nos empezamos a enterar, incluso la gente allá de la zona, porque se piensan, yo hablo en condicional porque nosotros esperamos que no se realice, en la zona de San José de Arazati, cerca de Peraz, de la pueblo de Peraza. Nosotros incluso, gente de allá nos llamó para interesarse, como la Comisión del Agua desde el año 2002 que se creó, justo su primera actividad fue justamente la lucha y organizar el plebiscito para poner en la Constitución que el agua y el saneamiento son un derecho humano fundamental y que aparte debe estar gestionado por el Estado y a su vez controlado con la participación de la gente en la gestión, en la planificación, gestión y ejecución y control de los recursos hídricos. Y eso bajo la forma de las comisiones de cuenca, bueno, eso ya es otro tema que después hubo que luchar cuando eso que se agregó al artículo 47 de la Constitución, que es de protección del medio ambiente, las personas tienen que abstenerse, dice la Constitución, de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminaciones graves al medio ambiente. Eso todo es el artículo 47, lo tengo acá a la vista, la Constitución. Entonces, cuando se logró eso, se logró introducir eso, después se hubo que reglamentar, como toda ley que después se reglamenta. Y ahí, unos años después, lo que no se logró es que fuera vinculante. Se creó después las comisiones de cuenca, digamos que para cada río, arroyo o los habitantes, lo que es la cuenca, ahí haya comisiones con representación de la sociedad civil, con las asociaciones que existan, que cada una plantea sus intereses, sus problemas. Eso funciona más o menos, a veces tardan en reunirse, en este caso específico. No la reunían, se pidió ahí de esa zona, donde ahí desemboca un arroyo, en el Río de la Plata. No se reunió y hubo una que fue simplemente informativo, pero informar no es participar. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Y de todas maneras, lo que no se logró cuando se instrumentó esa ley, que se introdujo en el artículo 47, es que sea vinculante, o sea que el poder público pues puede tenerlo en cuenta o no las opiniones vertidas, claro, por las organizaciones, por los habitantes. Corina, sí, bueno. O sea que este es un proyecto que no nace de OCE, o sea, estos son, como tú bien los explicabas, a través de este artículo o de esta ley, son... Esa ley del 2002, del 2002, todavía está vigente. Son empresas privadas que proyectan hacer una planta potabilizadora, es lo que intentan hacer ellos. Sí, ellos van a extraer agua del Río de la Plata. Sí, es una playa, digamos, es tomar agua bruta del Río de la Plata, potabilizarla ahí en la zona de Arasatí, que es una zona de un balneario natural hermoso que la gente disfruta ahí desde hace muchísimos años, y enviarla. Ahora, lo que está todavía ahí en duda es quién la potabiliza. No podría ser que la potabilice. Hay distintas opciones, que yo ahora no las tengo a la vista, hay como cuatro opciones, pero eso, como sigue confidencial, todavía no ha sido decidido ni explicado. Vino incluso a una, como yo le puedo decir, las capaz que para ser un poquito más ordenado, las denuncias de la comisión se hicieron el mes de mayo. Denuncias frente al proyecto, ¿no? Lo que yo estaba diciendo, la gestión privada es inconstitucional, ¿no? Según el artículo que acabamos de ver. No existió, estoy leyendo la denuncia, ningún tipo de participación ciudadana en la propuesta de la supuesta solución. Porque se dice, claro, que como tenemos una sola fuente, que es la del Santa Lucía, para la zona metropolitana, ¿no?, que es donde habita la mayor parte de la población, como de golpe surge que eso hay que hacer otra de apuro, porque eso puede haber una falla, bueno, pero no hay ningún informe técnico científico que a su vez respalde, claro, eso. Eso que se dice. Y claro, a su vez, bueno, vamos a seguir con esto y después le digo otra cosa para ser ordenados. Bueno, que es anticonstitucional, que no hubo participación ciudadana, que son las comisiones de cuenca y los consejos regionales. Además, el derecho de salud, la salud pública, porque el problema que el Río de la Plata, hay dos problemas importantes. Uno es la salinidad que entra el océano, que es variable según los vientos, las circunstancias, los cambios climáticos, entra más o menos salinidad hasta ahí. es variable. Hay incluso un cálculo que se hizo, no sé si fue el último año, que había habido, creo, 60 días o más de salinidad que no son compatibles con para potabilizar el agua, ¿no? Para beberla, claro. Bueno, sí, y el otro problema que digamos que está más relacionado, y es una zona de cianobacterias de desarrollo, usted últimamente, en los últimos años, ha sido el problema. Ahora, ese hay que ir al modelo productivo, porque una de las cuestiones de, claro, la cianobacteria es que se desarrollan, porque la cianobacteria tiene millones de años, es algo natural que hace fotosíntesis, que provee de oxígeno a otra fauna marina, ¿no? Pero cuando hay un exceso de nitrógeno y fósforo, y más que nada ese exceso de nitrógeno es por los agrotóxicos que se utilizan en el sistema, en la soja transgénica, uh-huh, en los monocultivos forestales, en los viveros. Entonces, y eso cuando ese de crecimiento en general es, también tiene que actuar otros factores, como por ejemplo la temperatura, aunque se ha visto a veces que sin haber aumento de la temperatura, por eso son más frecuentes en verano, ha habido en otros. Esas toxinas se desarrollan, esas cianobacterias, esos microorganismos se desarrollan mucho porque tienen más nutrientes de nitrógeno a causa de los, sobre todo de los fertilizantes, por ejemplo, y ahí sí generan toxinas y a su vez como que cubren un poco la superficie del agua, eso verde que se ve, y falta oxígeno abajo, ¿entiendes? Todo un problema, aparte de las toxinas, que pueden ser tóxicas para alguna de los tipos de toxinas que puedes agregar, son tóxicas para, entre otros, para el humano. Algunas son neurotóxicas y otras hepatotóxicas. Hay un caso de una niña hace no muchos años que por el descuido, todavía no se sabía bien, se bañó en un agua, uh-huh, con eso, y la niña tuvieron que hacerle en Buenos Aires un injerto de hígado, ¿no? A causa de la cianobacteria. Y así que, y aparte de más, la cuenca, el problema es que es una cuenca que nosotros no podemos controlar, porque ahí llega el Paraná también. Claro. Que viene desde Paraguay, Brasil, con muchas cosas. El Paraná está, pero muy contaminado. Dicen que en el fondo del Paraná hay muchísimo glifosato, por ejemplo. Y está teniendo mucho problema. Y esa agua llega ahí. Y aparte hay otro problema más, que de la ciudad de Buenos Aires salen excretas de millones de personas, aparte de excretas industriales. Uh-huh, uh-huh. Y está ya por entrar, no sé si entró en funcionamiento, ahora no me acuerdo, el Riachuelo se llama, un enorme colector de un gran diámetro que va a aumentar esa salida de excreta y va a sacar las eliminaciones de los cuerpos humanos, digamos, uh-huh, uh-huh, las eliminaciones naturales, digestivas, bueno, urinarias, las va a sacar por una gran obra que están haciendo, gran obra en el sentido, ¿no? De saneamiento, sí. Sí, sí. Sí, una gran obra que va a llevar eso, lo entra a varios kilómetros adentro del mar. Entonces dicen que eso también puede no se va a salvar a la costa uruguaya. Pero está ese problema también. Los dos, eso nuevo que hay, son de millones de personas, eso que va a salir al océano de Buenos Aires. Ahora, y aparte todo, uh-huh, lo que llega por el Paraná. Corina, o sea que hay un problema de salud también. También. Y otra cosa más es que se pensó, de lo que hemos podido saber, de lo que sale más que nada en la prensa, que se pensó esa empresa en un momento hacer lo que le llaman un polder. ¿Qué quiere decir? Ahí al lado, de donde se va a sacar el agua bruta del río La Plata, una gran como especie de laguna, de estanque artificial, se le pone una membrana abajo, para cuando tener una reserva de agua dulce ahí, para cuando está con mucha sal, por lo que llega al océano. Eso, por un lado, fue desestimado después, lo que el polder le llaman a eso. Sí, entonces, Corina, sí. Dentro de este diagnóstico que usted nos estaba haciendo muy detallado, ya sea por lo que puede llegar a ser el saneamiento, o sea, todas las contras que se le está viendo a este proyecto impulsado por privados. Ahora, la pregunta es, ¿qué han sabido ustedes desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua? Es, ellos, en este negocio público-privado, ¿qué, o se le debería de comprar esta asignación de agua a la zona metropolitana? ¿Cómo pagamos toda la sociedad uruguaya esta inversión? Lo que hemos podido saber y ver, hay que varias opciones. Uno sería la más simple, que solo la construirían. Otro, que realizarían la potabilización y el mantenimiento. Que la OCE solo después, por eso le dicen, cobraría. Por eso dice, no está privatizada, porque la OCE es la que va a cobrar la tarifa. Pero no es así. Darle la potabilización a una empresa privada, que cuyo objetivo natural en este sistema capitalista es el lucro, aparte ni siquiera podemos tener una total confianza. Aparte, acá el único que ha potabilizado y que conoce de potabilización es el OCE. Sí. Y ya, no sé si todo el mundo lo sabe, pero ya desde el año 2000... no hace muchos años, 2016 o 2017, se cobra una tasa, le llaman tasa ambiental, que fue Danilo Astori, que en ese tiempo la puso, que es que por el aumento, justamente por el modelo productivo, con ese uso exagerado de agrotóxicos, había que gastar más para potabilizar el agua, tratar de sacarle eso. Entonces se cobra un 7,3% de, se llama tasa ambiental. Pero es que el que el contaminado paga, ¿entiendes? Porque eso es a causa, por ejemplo, de los ojeros, claro, de todos los agrotóxicos que ponen. Pero eso lo pagan, ese impuesto lo pagan en la zona metropolitana. No, eso es, sí, yo creo que se paga en todo el país eso, ¿eh? Es una taxa del 7, acá mire, la tengo en 2017, está en los digamos, folletos de la cena. En 2017 el gobierno agregó una suba especial en la factura de OCE, 7,3%, sobre el cargo fijo de agua potable, que el ministro de Economía, Danilo Astori, definió como tasa ambiental, debido al aumento de costos de la potabilización producto de las condiciones de deterioro de las fuentes de agua. Y ese es un aumento de la tarifa de OCE porque nos contaminan y paga no podría ser, ¿no? Paga el contaminado. Y otros se llevan la plata, como puede ser UPM, que también contamina. ¿Usted sabe cuánto va a aumentar el nitrógeno ahí en el río, que ya está por encima de los valores admitidos en el Río Negro? O sea que ellos después se llevan la ganancia, van a tener, en el caso de la nueva planta, millones de litros diarios. Son 127, voy a leer, 125 millones de litros de agua por día va a tener UPM2, va a utilizar sin pagar ni un solo peso. Después una parte de esa agua la tira de nuevo al río, pero la tira con elementos producto de esa industrialización para hacer la celulosa. Lo mismo que más o menos utiliza del río Uruguay la planta 1. Sí, también, y ahí en este momento hay un litigio desde hace unos años, porque parece que ahí se les ha permitido, el gobierno le ha permitido, por ejemplo, que el agua salga con un poco más de temperatura, ahí de la ex Bosnia, eso no es bueno para la fauna, y se les ha permitido también subir alguno de los parámetros, permitirles eso. Así como se les permitió en un momento aumentar la producción. En Gualeguaychú hay una denuncia, porque justo leí, que se lo puedo mandar, una nota hace muy pocos días sobre ese problema, porque eso está en juicio en realidad. Porque ellos usan de que hay contaminación, más de la que, de la prevista incluso. Acá me manda que, por ejemplo, Corina, acá nosotros en el interior no tenemos esa tasa de ambiente para la gente de acá del interior. Tenemos cargo fijo de agua potable, consumo mínimo de agua, cargo fijo de saneamiento, el cargo variable por el saneamiento, por el agua que usted utiliza, y el costo de impresión y envío, nada más. Esa tasa que usted hace referencia seguramente debe ser para la zona metropolitana, no para el, para el interior. Yo lo voy a preguntar a los compañeros, bueno, que saben más, porque incluso ahí hay compañeros también en la comisión de FOSE, y yo después le mando un mensajito y le aclaro si es solo para esta zona. Yo creo que no, pero vamos a ver. Bien, Corina, no, porque un oyente me acaba de enviar justamente una foto de las de los cargos, ¿verdad? De los que tiene el recibo de OCE y no figura esa tasa, sino quizás de repente ya que haya quedado en aquella oportunidad incorporada y ya simplemente no figure como 7, y algo, sino fue elevado en ese momento ese costo. Corina, ahora, ¿por qué llega la Comisión de Derechos Humanos? Ustedes hacen la presentación como comisión. Porque es el dentro de los objetivos que tiene justamente la Institución Nacional de Derechos Humanos es proteger los derechos humanos. Correcto. Ahí llegan mucho tipo de denuncias. Y uno, el agua es lógico, está puesto en la Constitución que es un derecho humano fundamental. No es la primera vez que se ha recurrido a la Institución de Derechos Humanos por motivos raíz de problemas con el agua, ¿no? Por eso es el lugar natural, digamos, para efectuar una denuncia, para defender los derechos humanos, los derechos. ¿Ustedes ya han tenido ya han tenido respuesta? Porque esta es una carta de apoyo al trabajo realizado. Usted también, yo recibí donde a través de la Comisión de Derechos Humanos fue solicitando la información no solamente a OCE, a la Universidad de la República, a diferentes laboratorios, y esperaban las contestaciones para expedirse. Hoy, la Comisión de Derechos Humanos tiene, o ustedes están a la espera de cuál es su análisis, ¿verdad?, frente a esta denuncia. Ya lo tenemos, se lo puedo decir. Bueno. Y ellos, los organismos, en base a las denuncias de la Comisión, ellos tuvieron, porque ellos después piden información a diferentes organismos del Estado. Así elaboran el informe. Correcto. Uno denuncia y ellos después, por ejemplo, fueron acá al Ministerio de Ambiente, a Presidencia, a OCE, a la UCEA, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, y a la Intendencia de San José. La Intendencia de José fue uno de los que no ha correspondido nada. El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, dice, no hay autorización de medio ambiente para ese proyecto. ¿Ah, no? Presidencia se amparó también en que hay confidencialidad en ese tipo de proyectos. La OCE remitió un informe de muchísimas páginas y uno de los que prometía, pero no llegó, no le llegó, y dice el instituto que lo reclamó, no remitió el análisis ambiental OCE para ese proyecto. ¿Entiende? Esos fueron los organismos consultados, porque está el instituto mandó todo un informe y al final, que tiene de 16 páginas, al final, en base a todo lo expuesto y a esas preguntas, incluso en algunos momentos nos preguntaron de nuevo algo, no me acuerdo el detalle ahora, a la comisión, para poder a su vez ellos recabar información de estos organismos del Estado, no se ha pedido a científicos, a limnólogos, que son los especialistas del agua. Y ellos en algunos casos, como Panario, Brió, han, por ejemplo, expresado, pero no porque, digamos, institucionalmente se le haya pedido informe a la academia. Claro. El doctor Panario, por ejemplo, dice que a él le parece una barbaridad esto. Dice que hace 20 años hubiera pensado diferente. Claro, pues desde el fin del 96 ahí se empezó a usar, ahí empezó la soja, por ejemplo, año 96. Claro. Y a poquito, cada vez, fue aumentando más. Y como la soja transgénica tiene un paquete tecnológico que son agrotóxicos. Total. Y que a su vez van aumentando de cantidades y otros agrotóxicos porque la naturaleza, las hierbas que ellos quieren matar y que solo quede la soja, por eso le hacen una manipulación genética para que resista, por ejemplo, al herbicida, la naturaleza a su vez también se defiende. Entonces surgen otras malezas, entonces otro agrotóxico, más agrotóxicos, y eso es lo que ha pasado en los últimos, digamos, sí, más de 20 años. Por eso Panario decía que ahora es una locura. Hace un tiempo no hubiera pensado lo mismo. Lo mismo, yo que sé, la soja, lo mismo pasó en Argentina también, es del año 96. Correcto. La soja transgénica. Sí, sí. Bueno, que cuando entonces, justamente creo que todo esto tiene una raíz, cuando el impuesto del famoso 125 de Cristina Kirchner a los productores sojeros, que todos migraron a los campos que había cercanos, ¿no? Entre Uruguay, Paraguay. Claro. ¿Ah? Y acá lo recibimos con bombos y platillos, y de aquellos lodos, sí, de aquellos polvos, estos lodos. Sí. Corina, porque estamos en comunicación con Corina De Vita, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua. ¿Qué recomienda la comisión? Sí. Es negativo a esto, sí, acá, ¿verdad? Sí, acá lo tengo, mire, dice... En base a todo lo anteriormente expuesto, bueno, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, así se llama en realidad el instituto, dice, recomendar a Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y a la OCE no innovar ni continuar adelante respecto al llamado a licitación pública referido a la iniciativa privada Proyecto Neptuno, hasta tanto se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua. En este sentido, el proyecto Neptuno podrá ser un insumo más, entre otros, a considerar dentro de dicha planificación. Sí. O sea que... No dice ni sí ni no. Por ahora no lo recomienda porque faltan... que habría que parar con eso. Uh-huh. Hay incluso, no sé si usted ha oído... que ya en la época lo presentaron, creo que en 2019, con la financia, otro es también en la cuenca de Santa Lucía, pero una cuenca parece mucho menos contaminada porque alrededor no hay tanto cultivo de soja, que ese es Casupá. Uh-huh. Eso ya, ese proyecto que es mucho más económico, a su vez este otro puede llegar a los 300 millones de dólares, este serían 80. Eso estaba, digamos, ya más o menos avanzado. Tampoco tuvo participación como debería tener. No tuvo ninguna participación civil. Pero es una zona, a pesar de que es afluente también del Santa Lucía, y ahí se haría una represa y yo no me acuerdo bien ahora si se potabilizaría ahí o esa agua iría a la... Eso en este momento no lo recuerdo. Se habla de una represa para Casupá. Uno eso, está ahí. Corina, cuando... Sí, puedo seguir. Hay unos puntos más. Perdone. Sí, Corina, cuando usted decía... De esta resolución. Ajá. Sí. Dígame de la resolución los puntos. Sí, dice el punto B, dice recomendar al Ministerio de Ambiente... que fortalezca sus efectivas competencias en la política nacional de aguas y en la planificación de la mejora de la cantidad y calidad en la disponibilidad de agua potable de acuerdo a lo establecido por la ley, bueno, de tanto que es ley de urgente consideración, sería de la LUC. Uh-huh. Recomendar entonces que fortalezca las competencias respecto a la planificación de mejorar cantidad y calidad de agua. El otro es recomendar a la URSEA y a la Intendencia de San José que fortalezcan sus efectivas competencias en la materia objeto de la presente denuncia. Después, otro punto, poner en conocimiento que de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Ambiente, a la Institución de Derechos Humanos a la fecha del 26 de julio de 22, no se han expedido autorizaciones ni dictado resoluciones respecto de la iniciativa privada Proyecto Neptuno por parte de esa Secretaría de Estado, ni realizado alguna forma de evaluación ambiental sobre la misma. Ese es un punto muy importante. Muy importante. No, claro. Ha habido evaluación ambiental. Hay un problema, ya le digo, de todo tipo, entre ellos de salud, importante. Sí. Y una cosa es que ahí también hay metida una empresa, que es Mecorov, que es una empresa de especialista en el agua de Israel, a la cual el gobierno le pagó para que hiciera una especie de diagnóstico. Ellos vinieron, estuvieron unos días acá, estudiando un poco todo ese aspecto, y ellos son los que recomiendan a su vez no hacer ese polder, esa reserva de agua dulce, que tiene también sus cuestiones. Porque por un lado uno puede pensar que como ellos son especialistas, se han especializado en desalinizar el agua, entonces al no existir una reserva de agua dulce ahí al lado, puede ser negocio para ellos a su vez. A su vez, una cosa que nosotros decimos, que esa, no me acuerdo si está acá, entre los que esa Mecoruja ha recibido denuncias internacionales por todo aparte de lo que le ha hecho a los palestinos. Sí, por el agua, ¿no? Corina, ha quitado el agua. Claro, básicamente por lo que usted nos explica tan claramente, uno... surgen muchas preguntas, ¿no? Más allá, digo, de que esto es esta negativa o esta observación que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la comisión, en la precaución. Uno, yo me quedé con lo que usted decía al principio, ¿no? 80 kilómetros a donde se piensa llevar el agua. Uno supone y piensa quién va a ser las responsabilidades de todo eso. Usted decía que OCE se va a encargar de cobrar el consumo final, bárbaro, pero en el entremedio. Para que, ¿qué pasaría si mañana hay un problema en la potabilización y no es de OCE como históricamente ha sido? ¿Quién se hace responsable? O sea, frente a cualquier problema que hubiese en la salud de aquellos que bebieran el agua. O sea, hay mucha exactamente, agua. Exactamente, usted está, es uno de los, digo, en cuanto hay distintas opciones, lo que hemos sabido y como que dentro del gobierno ahí se inclinaban por una, por otra, quién potabiliza, quién mantiene, o solo hay varias, y todavía como no se ha dado al público cuál de las distintas opciones sería la definitiva, si es que esto se va a hacer. ¿Entiende? Porque, ya le digo, hay muchas dudas y hay a su vez científicos que han empezado a opinar. Claro, claro. Muchos, ya le digo, con aspectos negativos sobre también esto. También está la consulta a la universidad, ¿no? Perdón, yo iba a hablar algo, usted me dice, sí, perdón. Digo que también está hecho dentro de la Comisión de los Derechos Humanos la consulta a la Universidad de la República. Sí, hemos consultado justamente cuando nos llamaron de allá un poco de Arasatí, incluso para preguntarnos por este artículo, para enterarse más de qué derechos tenían, ¿no? Por ejemplo, el artículo, bueno, pasa que la Constitución ha sido violada muchas veces, ¿no? Recuerda, la ley de riego viola la Constitución, ahí se le da el agua para el lucro a empresas, incluso empresas internacionales, que vengan a hacer represas y han llegado, nos hemos enterado porque llegan a la comisión varias audiencias de empresas, incluso internacionales, consorcios, fideicomisos, que piden para hacer una represa, y todo aparte, todas las represas es una de las causas de las también que ayuda al desarrollo de cianobacterias. ¿No? ¿Sabe por qué le preguntaba, Corina? Porque el día viernes yo mantuve una comunicación con el Grupo de Defensa de los Bienes Naturales de Guichón, justamente por uno de los viveros de UPM, justamente que contamina uno de sus efluentes aquí de agua, que después, por el río Quehuay, termina en el río Uruguay. Entonces, digo, y ahí también encontramos el mismo modus operandi, ¿no? Aquellos que defienden, haciendo la consulta que cualquier ciudadano uruguayo supone, que es ir a la cátedra, ir a la Universidad de la República, donde está el conocimiento, el saber, la formación, y después... simplemente queda ahí como un papel, no es tenido en cuenta. Acá los intereses empresariales están por encima de la salud y el bienestar de la misma gente. Esto está quedando súper claro. Justamente ese problema lo conocemos también bien, porque yo no estoy a nivel individual en la Comisión del Agua. Yo represento también el Frente Ambiental de Lucha Ambiental de Elía Villalba. Somos dos compañeros, otro compañero que... ha tenido mucha más actuación en porque él es veterinario, ahora se jubiló, y especialista en esas cuestiones del agua. Y nosotros tenemos una audición semanal los domingos en Radio 36, y la semana pasada justamente hablamos de eso, del problema de Choni. No es la primera vez, es la segunda o tercera, porque hay un problema que tiene más de 10 años. Sí, sí, esto es del 2014. Porque empezó, claro, usted con el agronegocio, después con el agronegocio sojero también, ¿no? Y que eso, incluso UPM con su vivero, fue capaz, aparte, de decir que no, que ellos no están las muestras, pero incluso las muestras las hizo un organismo del Estado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección de Servicios Agrícolas, hizo ese análisis de agua, donde ahí en el arroyo, ¿cómo se llama? Santana, ¿eh? En Santana. Hay una cañada que va al arroyo Santana. Sí, y ahí encontraron fungicidas, herbicidas, plaguicidas, insecticidas y metales pesados. Sí. Y ellos niegan que ellos vierten. Pero incluso se hizo el examen en el vivero mismo, y ahí son los trabajadores que están en contacto con eso. Sobre todo son mujeres que trabajan en los viveros, y ellos están respirando, tocando, mojándose con esos agrotóxicos, ¿entiendes? Todo eso para que después UPM gane millones y se los lleve, y la salud de los uruguayos, por eso es una pérdida de soberanía total. Sí, lo estuvimos charlando el viernes justamente con Marcelo Fagundes a este tema pormenorizadamente. Sí, sí. Corina, ellos vinieron al... Sí. Ellos estuvieron, perdón, sí, en... Ellos vinieron... En la comisión. Al Parlamento. Sí, tuvieron. No sé qué pasó, pero no. Venían a la Comisión de Medio Ambiente de Diputados. Sí, por eso yo le decía que el viernes estuvimos charlando con Marcelo sobre este tema, justamente con la exposición, que fueron recibidos en la comisión, pero todavía no han recibido la notificación para que sea ejecutada la misma sanción que el Ministerio aplica, ¿verdad? Que no va a cambiar en realidad, porque para estas empresas pagar una multa le sale mucho más barato que apelar a lo que es dejar de contaminar. Corina, bueno, básicamente ahora, ¿cuáles son los pasos que ustedes piensan como comisión, ¿no? ¿Van a quedarse a la espera? La comisión tuvo cambio de autoridades también. ¿Cómo sigue el proceso frente a esto? Esto llegó hace, se puede decir, no hace una semana, así que tenemos que reunirnos. Lo primero que estamos haciendo es comunicar y enviar al máximo posible esta declaración que usted leyó al principio, para informar, para que la gente esté enterada, y que por ejemplo, como ustedes que nos llamaron, sean de otro lado y podamos, porque hay un problema de comunicación, los grandes medios, a veces los grandes medios en el sentido de tamaño, ¿no? Que llegan a más gente, los grandes canales, muchas veces la verdad o no nos dan acceso para poder, lo mismo que pasa con la reforma de la seguridad social, ¿no? Sí. Que no nos dan acceso a dar la otra visión, la que estamos defendiendo, los intereses realmente de la gente y la salud. Nada nuevo bajo el sol. Sí. Nada nuevo bajo el sol. Realmente es así. Pero tenemos que justamente aumentar justamente unos problemas que no hemos podido, digamos, aumentar más la recomendación y la llegada, porque la gente tiene que justamente conocer sus derechos para poder reclamarlos, ¿no? Incluso se viola con esto el acuerdo de Escazú, que lo cita también, no en la resolución final, pero en otras consideraciones que están en hojas anteriores, pero sería muy largo ahora, que hace el instituto. El acuerdo de Escazú que firmó el gobierno el año 19 o 20, que es un acuerdo que tiene tres mojones, que son la información, es de protección ambiental, ¿no? La información de la gente, la participación verdadera y el acceso a la justicia por delitos ambientales. Exacto, eso es lo que usted hace referencia. para no, para nutrir a nuestra audiencia, lo que usted hace referencia está dentro del el extenso informe que devuelve la Comisión de Derechos Humanos, justamente sí, la Comisión en Defensa del Agua, dando los puntos que usted leía frente a la, al tema, ¿verdad?, que nos, que encarábamos, claro, como es el proyecto, claro, Neptunia con la toma de agua en Arasati. Corina, yo quiero agradecerle enormemente esto, esta tan rica e importante información que usted nos acaba de dar pormenorizada, detalladamente, a este medio comunitario aquí en Paysandú, porque muchas veces para la gente del interior es difícil acceder, como usted decía, a través de las cadenas corporativas, de información que dan solamente una campana, y queda a veces de lado la información de lo muchísimo que se hace de parte de organizaciones sociales, de vecinos que están vinculados directa e indirectamente a las problemáticas que estos emprendimientos empresariales contraen frente a un derecho fundamental como es el agua, algo que se votó. Es la vida, el agua es la vida, sin ella. Es algo que se votó. Usted sabe que, bueno, sí, nosotros realmente agradecemos, esto es muy importante, esta difusión y llegar a radio como la de ustedes. Así que un gran agradecimiento y a las órdenes. No, el agradecimiento es nuestro, Corina. Seguramente vamos a estar manteniendo otros contactos porque en relación a estos temas ambientales hay mucho y usted como integrante de la, sí, Comisión Nacional tiene mucho para podernos aportar como sociedad. Le mando un fuerte abrazo, un agradecimiento enorme y le deseo que tenga una muy buena jornada, Corina. Bueno, igualmente para usted y toda la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto. Estábamos en comunicación con Corina De Vita, integrante, como les decía, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, gente frente a este proyecto, ¿verdad?, que se está intentando llevar adelante, impulsar desde este Ejecutivo Nacional con relación al proyecto del Poder Ejecutivo, el proyecto Neptuno, donde, bueno, tras lo que nos informabas, ¿verdad, Corina?, la Comisión de Derechos Humanos ha dicho, muchachos, stop, averigüen, consulten, esto por ahora no es viable.